Seguimos haciendo Radiocracia y vamos a conversar ahora sobre una capacitación que se va a estar brindando en el día de hoy en el Consejo Deliberante de la ciudad de Toay a las 21 horas. Estamos hablando de motivación y trabajo en equipo, una oportunidad para capacitarse para entrenadores, entrenadoras, deportistas y a todo el público que esté interesado justamente con esta temática. Va a estar a cargo de Daniel Jaule, entrenador de básquetbol profesional, que nos está escuchando del otro lado en este momento. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, te saludo desde aquí y quiero que me cuentes qué es lo que va a ocurrir hoy en el Consejo Deliberante. Bueno, recibí la invitación del secretario de Deportes de ahí de Toay, que inclusive, bueno, es amigo mío y hemos trabajado juntos. Y bueno, se basa totalmente en el tema de cómo armar grupos de trabajo de alto rendimiento, que te sirve tanto para cualquier lugar, diríamos, empresarial o lo que sea, que es prácticamente lo que hacemos nosotros en el alto rendimiento o en el básquetbol profesional. Daniel, ¿esto está destinado al público en general? ¿Cualquiera puede asistir a esta capacitación o a esta charla que vos vas a estar brindando? Sí. Yo creo que lo han abierto a todo el mundo. Me parece que en distintos ámbitos te sirve, porque en realidad yo creo que sin un grupo de trabajo es bastante difícil llegar a un objetivo o a una meta. Nosotros todos los días lo vivimos con los equipos profesionales que dirigimos. Y más que nada también, dentro de esa capacitación, no sé si llamarla capacitación, pero dentro de esta charla, cualquier ítem que se toque te sirve también en tu vida particular, ¿no? ¿Es difícil conformar equipos deportivos de alto rendimiento? ¿Trabajar, pienso, con personas para que de alguna manera trabajen en conjunto, por ahí más allá de la cuestión física? ¿Juegan ahí cuestiones emocionales? Contame, bueno, ¿cómo trabajan ustedes en ese sentido? Bueno, sin dudas, lo que sucede es que la sociedad ha cambiado, las camadas han cambiado, los chicos jóvenes hoy, tratar de que tengan compromiso y responsabilidad en un puesto es bastante difícil. Es un doble, diríamos, esfuerzo, llamémosle, porque a veces está el desinterés también, y de lo actitudinal, hoy creo que lo actitudinal le gana terriblemente al talento. Vos podés tener un talento para cualquier cosa, diríamos, para hacer, pero si desde la actitud estás mal, es lo mismo que nada. Entonces yo creo que hoy trabajar en equipo es lo más difícil que hay, porque la gente ha cambiado, porque diríamos la cabeza está en otro lado, por decirlo de alguna manera. Indudablemente que si llegás a armar un buen equipo o un buen grupo de trabajo, es mucho más fácil llegar al objetivo que uno se propone, tanto en una oficina, en una empresa, en un equipo deportivo. El ámbito es muy amplio, ¿no? Pero creo que los grupos de trabajo son los que te llevan a veces a lograr lo impensado. Daniel, y también pasa algo, lo vemos en el fútbol sobre todo, y es que se les exige a los entrenadores, a los directores técnicos, resultados todo el tiempo, y que es muy corto el plazo que tienen para demostrar efectividad o éxito, llamémosle de esa manera. ¿Cómo ves esa situación también? Supongo que tiene que ver con esto que venís describiendo, con el ritmo de la sociedad, el exitismo, la imposibilidad de generar un proceso extendido en el tiempo. Sí, todo eso sucede y a la misma vez. O sea, nosotros estamos expuestos todo el tiempo en un resultado que no me parece justo ni lógico, porque yo creo en los procesos, ¿no? Es decir, y los procesos en Argentina son bastante difíciles de realizarlos. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Cosa extraña, yo acabo de firmar por quinta temporada en el mismo equipo para jugar la Liga Nacional de Básquetbol, y eso es una cosa insólita, donde debería ser una cosa normal, porque acá perdés 4 o 5 partidos y te terminan echando. O sea, y a veces es mucho más fácil echar a un individuo que en este caso lo del el entrenador, que echar en el fútbol, no sé, 25 jugadores o en el básquet 12. Es un poco injusto, pero bueno, uno va cambiando, también ese tipo de presión la va sosteniendo, creo que el tema de la experiencia es muy importante, y sigo pensando que los procesos los que te llevan a lograr algo o alguna meta. Cosa bastante extraña en Argentina, ¿no? En Argentina no se creen los procesos, y los que creen en los procesos, bueno, por ahí llegan a, como te dije anteriormente, a lugares donde uno cree que es bastante difícil y es más fácil hacerlo. Hay como una deshumanización en ese tema, ¿no? En esto de, por ahí, no dar la posibilidad de encontrar una fórmula, un tipo de juego, de conocer a los planteles, de vincularse, más allá de lo meramente deportivo. Como que hay una sociedad o los hinchas, o bueno, en términos generales, hablamos de las comunidades que hacen a las instituciones deportivas, que no dan mucha chance a equivocarse o a que los resultados sean adversos durante algún tiempo. Nosotros priorizamos absolutamente cuando tenemos que armar un equipo en la parte humana. Hoy yo creo que lo actitudinal le gana al talento, sin dudas. Y a veces preferimos fichar algún jugador con menos talento, pero sabemos que va a ser, desde lo actitudinal, un tipo que va a estar siempre y que es buena persona, al resto, ¿no? Me parece que el tipo que no la tiene clara o que por ahí no reúne algunos condimentos de las buenas costumbres, ese tipo de cuestiones, te lleva a tener conflictos. Y la verdad que lo primero que hay que tratar de evitar en cualquier grupo de trabajo, hay conflictos. Después, bueno, podemos hablar 5 horas de esto. Claro. Porque está la envidia, la falta de interés en el puesto que uno está, la zona de confort, qué sé yo. Hay un montón de situaciones que hacen que un grupo no pueda funcionar. Daniel, ¿vos dónde estás laburando ahora? ¿Cuál es tu club? Yo estoy en Ciclista de Junín, en la Liga Argentina. O sea, tenemos de rival, por ejemplo, a Pico Fútbol. Claro. Y es la quinta temporada ahora que vamos a comenzar. ¿Y hace cuántos años que estás dirigiendo? No, más de 30, y he estado por todos lados, con el exterior, mucho tiempo en México, en República Dominicana, en España, en todos lados. Y después de la pandemia volví, después de estar 9 años en México, volví a Argentina. Y volví a mi ciudad, que es Junín, y ya hace 5 temporadas que estoy acá. Así que bueno, pero anduve por todos lados. Así que la idiosincrasia de varios países las conozco y las he vivido en carne propia. Claro, ¿y cuántas veces te tocó ganar? No sé, muchas, como también perder. Eso es como un 50 y 50, no. Uno está acostumbrado. Lo que pasa que hay que ver qué significa ganar y perder. No sé, yo por ejemplo, si en una temporada puedo cambiar la cabeza o la estructura de un jugador, creo que gané, a pesar del resultado de haber ganado o perdido como equipo. El éxito tiene un montón de condimentos o de lugares donde vos lo podés explicar. Capaz que éxito va para una persona y ganar un partido, y para mí ganar o perder un partido es una circunstancia. El éxito pasa por otro lado. Claro. Terminaron hace algunos días los Juegos Olímpicos, y bueno, Argentina no tuvo quizás el protagonismo que tuvo en otros momentos. ¿Cómo ves hoy la actualidad del deporte cuando hay políticas que parecen ir a contramano de lo que venía ocurriendo en los últimos años? Argentina no tiene política deportiva, entonces como consecuencia de eso no hay atletas de alto rendimiento. Los a veces figuramos mejor a nivel internacional en juegos de equipo, pero son situaciones individuales de algún deporte. Le ha pasado al fútbol, le ha pasado al básquet en su momento, o al hockey con las leonas o lo que sea, pero no hay una política deportiva como tiene otros países. Los gobiernos en general no le dan demasiada importancia a lo que es. Lo que sucede también, que los gobiernos a veces ni piensan en eso. La cuarta economía del mundo es el deporte. Entonces, si vos no tenés una política deportiva, es bastante difícil obtener resultados. Claro. ¿Qué hace falta para que exista otra generación dorada en el básquet? Y esto es lo que te digo, tener una política, me parece que el básquetbol argentino está en un conflicto permanente ahora. Me parece que hay que empezar otra vez desde las bases, empezar a que sea masivo y que tenga más visibilidad. Creo que el básquet hoy no tiene tanta visibilidad como antes. Uh-huh. Me refiero a que se televisen más partidos, a que aparezcan los diarios, en las redes, en este tipo de cuestiones. Y el nicho hoy del básquet, en vez de haber aumentado, para mí está inferior a muchos años atrás. Todo tiene que ver con todo. La masividad te trae después alguna situación de que aparezca un Ginóbili o una Escola o algo por el estilo. Mientras no sea masivo, va a haber más problemas. Daniel, te agradecemos mucho por estos minutos con la Radio Kermés. Y mucha suerte para hoy a la noche. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer. Yo he estado mucho en La Pampa, como 10 años, hace bastante tiempo. Inclusive estuve en Santa Rosa dirigiendo estudiantes. Así que para mí es un placer volver ahí y encontrarme con amigos y demás. Daniel Jaulé, quien va a estar brindando la capacitación sobre motivación y trabajo en equipo. Esto es hoy a las 21 horas en el Consejo Deliberante. Esto está abierto a toda la comunidad, pero es una buena oportunidad, valga la redundancia, para dirigentes, entrenadores, entrenadoras y deportistas. Seguimos haciendo Radiocracia.